Mecaco City Actors. Hola, soy el miembro número 4 del Mecaco Chidán. Mi nombre es Mari. Todos van a salir a la tele esta vez. Creo que será una historia sobre todo tejiendo juntos. Suena divertido. Espero que tú la veas también.